Sonido del Plaza, proyecto de capacitación y producción radiofónica del Colegio María Asunción Guglielmo, promoviendo y protegiendo el derecho a la comunicación de los jóvenes. Sonidos del Plaza. Sonidos del Plaza. Hace Big Boss, y el Big Boss es un ruido con las cuerdas que se hace con las cuerdas vocales, la boca y los labios. Él le hizo un poco de Big Boss a mi compañero y bueno, mi compañero pudo improvisar. Ahora le vamos a dejar un poco escuchando de lo que él hace. Un poco de lo que hace Emilio Moya, ¿no? Es un grosso, la verdad, que hace muy bien el Big Boss. Y bueno, el otro día nos mandó un Big Boss, ¿no? Grabado, y se lo hizo escuchar a un compañero de nosotros que, bueno, improvisa. Y bueno, le hicimos que cante con ese Big Boss y, bueno, le vamos a dejar cómo sonó, cómo le pegó a la base, ¿no? El chico, y bueno, nos despedimos con este tema. Yo canto lo mío y a los giles ni cabida. Yo canto lo mío y a los giles ni cabida. Yo canto lo mío y a los giles ni cabida. Yo canto lo mío y a los giles ni cabida. Soy un negro de barrio, me dicen un montón. Yo soy así y por la vida siempre voy. Yo siguiendo para adelante y nunca me voy a rendir. La muerte aunque me siga no me va a llegar mi fin. Muchos gatos atrás mío queriendo hacer tiradera. Estos tantos asustados que saben para la gatera. Yo sigo con mi planta, a ver si el sol no me la quema. Que más sigo inventando, interpretando un par de temas para seguir adelante y dejar atrás mi pena. Pero la sangre sí que me hace hinchar las venas. Tengo mi cinta roja para el que me ha desviado. Mi compa con su ferro para que no corten el mango. Eso yo se lo digo para que sepan con quién ando. Que la envidia se muera y que no sigan molestando. Yo canto lo mío y a los giles mi cabida. Yo canto lo mío y a los giles mi cabida. Yo canto lo mío y a los giles mi cabida. Yo canto lo mío y a los giles nunca vida. Algunos hablan de mí, andan tirando maldiciones. Los ruchas cobachados ya se juntan de montones. Yo sigo en la mía, que no hablen de mi vida. Que uno por uno ya les va a llegar sus días. Muchos hablando de mí que me quieren vencer. Que sepan estos gatos que no me voy a caer. Me tomo para ustedes que no me quiera de pie. Me pito en la punga para el que más me quiera ver. No se pongan en nada porque yo ya los cachetejo. Los transas asustados, que sigan con su berretín, que la parcan de cerca porque le llegó su fin. Yo sigo para adelante y nunca me voy a rendir. Mientras vos la balotas, pero yo te compro una judí. Cuida de tu cajero que en el penal vas a sufrir. Si bien con tu balanza de nada se va a servir. Pero si te grabo no te lo voy a repetir. Te dedico mi tema porque todo es así. Yo canto lo mío y a los giles mi cabida. Yo canto lo mío y a los giles mi cabida. Yo canto lo mío y a los giles ni cabida. Yo canto lo mío y a los giles ni cabida. Ja, ja. Escúchalo y que se te grabe Milo Moya. Ja, ja. Sonido de Plaza, proyecto de capacitación y producción radiofónica del Colegio María Asunción Guglielmo. Porque todos tenemos algo que decir, porque todos tenemos derecho a hacernos oír.